chineta, un calzoncillo largo y un lindo pantalón. ¿Para qué trabajo tanto, laburo todo el día? Si cuando me descuido me robas el ladrón. No tengo más la radio, tampoco lavarropa. Si sigo en seca ropa con el ventilador. Y este fin de semana me robaron la cama y un lindo roperito que mami me compró. Pero ya no tengo más nada que perder. Se robaron todo, se llevaron todo. Tanta mala suerte yo no puedo tener. Se robaron todo, se llevaron todo. Solo con el perro llegando me quedé. Se robaron todo, se llevaron todo. Tanta mala suerte yo no puedo tener. Se robaron todo, se llevaron todo. Pa' que lo bailen toda la gente del país con el ritmo de los tequilas. Llevaron todo.